Bueno, a pesar de estar ahí encerrada, me imagino lo que significará, ¿no? La ansiedad que debe generar, pero contás con toda la información y estás coordinando toda la actividad. ¿Qué le podemos informar a la comunidad a esta hora de la mañana respecto al tratamiento que se está haciendo sobre este lamentable siniestro, Ale? Bueno, Enrique, comentar que el día de ayer fue un día intenso de trabajo, por supuesto que en primera instancia de bomberos, de brigadistas, de vecinos, pero también de muchísimas áreas municipales que están afectadas a esto desde las primeras horas del día, dadas las condiciones de visibilidad y la cantidad de humo que nosotros teníamos en nuestra ciudad. Ya junto con bomberos voluntarios empezamos a tomar algunas medidas, a generar algunas publicaciones y comunicación respecto a intentar no circular en las zonas serranas, ya que una de las causas es la poca visibilidad, la segunda, el riesgo extremo de incendio que teníamos, la imposibilidad de poder hacer algún rescate, alguna intervención en el lugar. Bueno, ya veníamos evaluando y de alguna manera teniendo previsiones respecto al panorama y bueno, y en el transcurso de media mañana aproximadamente se inició este fuego en la zona de Villa Pan de Azúcar Este, y a partir de ahí se activó absolutamente todo el protocolo y la forma de trabajo, digamos, que siempre solemos llevar adelante en forma conjunta bomberos, brigadas, vecinos y municipios. Ale, nos informaban gente del SIC que, no hubo que realizar masivas evacuaciones, que hubo algunos autoevacuados. Esto fue así, no hubo viviendas afectadas en el barrio San José Obrero y la zona de Villa Pan de Azúcar Este. Sí, es así, Enrique. En un primer momento, cuando el fuego afectó la zona de Villa Pan de Azúcar Este o estaba próximo ahí, nosotros armamos el operativo y vamos activando, alertando, digamos, para ser activado el centro de evacuados y todo, digamos, el plan de trabajo en función a ese barrio. Cuando veíamos de que rápidamente el fuego iba avanzando hacia San José Obrero, gran parte del operativo pasó a la zona del barrio San José Obrero, instalándose en el SIC, sería como el Centro de Operaciones de Emergencia, por así decirlo, pero bueno, con todas las personas trabajando en terreno, y ahí es donde se decidió informar a los vecinos de primera línea, por así decirlo, más expuestos al fuego y al humo, ser evacuados. Algunos autoevacuaron, la mayoría en realidad no se generó un centro de evacuados, si bien estaba previsto y estaban todas las condiciones dadas. Muchos prefirieron acercarse a casas de vecinos o familiares en el sector, un poco más abajo, menos expuestos. No hubo pérdidas materiales, digamos, de viviendas, por supuesto que las pérdidas igual son importantes a nivel, digamos, de la naturaleza y también de termina siendo de alguna manera porque el pastoreo de los animales y un montón de cuestiones que también después lo vamos a evaluar como la, digamos, la evaluación de análisis y de necesidades y cómo quedó la situación. Pero bueno, más allá de eso, no hubo viviendas afectadas, personas tampoco a nivel salud, si bien también se instala un puesto sanitario en el lugar para cualquier contingencia. Se asistió a personas con algunos leves problemas de respiratorios por el humo, pero no pasó mayores. Sí se generó, porque tenemos el relevamiento de las personas que están aisladas por COVID, porque se nos suman, digamos, las dos situaciones. Entonces tenemos el relevamiento de las personas que están aisladas preventivamente por COVID y personas COVID positivos que están en su domicilio. Y se generó el traslado de una paciente COVID positivo del barrio San José Obrero con todas las medidas necesarias. Se generó el traslado a la ciudad de Córdoba para que sea asistida de manera preventiva, ¿no? Pero como tenía una patología previa a nivel respiratorio, se la trasladó a Córdoba como para poder ser asistida a nivel salud. Y por otro lado también íbamos evaluando y monitoreando cómo avanzaba el fuego y el humo en función también al dispositivo que tenemos en Barrio San José Obrero con personas COVID positivos que fueron alojadas ahí, traídas a través del Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, siempre en contacto con ellos, teniendo en alerta también traslados por parte de derivación de pacientes de la provincia, así que estábamos en contacto con la provincia, con el COE central, el COE regional, en lo que refiere a COVID, y en lo que refiere al incendio propiamente dicho, también con gente de Defensa Civil de la provincia, así que se ha trabajado arduamente el día de ayer. Perfecto. En algún momento estuvo, por lo menos fue preocupación, incluso el propio intendente Edardo Zanotti estuvo por varias horas en la zona del Hospital Colonia Santa María, el CEPROCOR. ¿Cuál es la situación en torno precisamente a estos dos hospitales, ¿no? Y específicamente el Domingo Funes, dada toda esta otra situación que tenemos que sobrellevar, Alejandra? Se va un poquito la señal, Enrique, pero sí, entendí la pregunta. Bueno, la doctora Nievas, si bien está afectada, pero está en contacto permanente y por supuesto en esa situación ella está alerta también. Si bien la línea de fuego es mucho más arriba, mucho más alta, existe esta preocupación. Uh-huh. Y ya también está todo un operativo previsto, si es necesario para algún tipo de evacuación, traslado de pacientes, todo eso se está trabajando, pero a la vez, por supuesto, que se está teniendo comunicación directa con todo lo que refiere, digamos, la parte técnica de la evaluación del riesgo de incendio y de propagación para esos dos nosocomios. Y bueno, mientras tanto existe esa comunicación. Estoy viendo en este mismo momento que, y pasan unos minutos, que están sobrevolando la zona helicópteros haciendo evaluación de la situación. Yo creo que en unos minutos o en un par de horas vamos a tener también una previsión de cómo vienen las condiciones y en función a eso seguramente se empezarán a tomar medidas necesarias. Seguro, sí. Sí, acá nos está informando parte prensa a través del grupo de prensa de bomberos que nos informa rápidamente. Hay dos helicópteros que están operando y se está haciendo traslado de personal a sectores críticos. Esto, bueno, alivia por seguro la labor de los bomberos. Alejandra, una consulta muy particular. Nos llegó ayer un video tomado por un oyente de Radio Inédita donde filmó la cantidad impresionante de automóviles, de gente en la base al Pan de Azúcar. Entendemos que esto no está enmarcado dentro de las restricciones impuestas por el COVID, pero a la vez lo que nos llamó también la atención es que muy temprano el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios estaba pidiendo que la gente se abstuviera de acudir a zonas de monte por los riesgos de incendio que había, por la visibilidad, etcétera, etcétera. ¿No hay forma de ejercer un control más estricto en toda esa zona y fundamentalmente por esto que estamos viendo de este video? Mira, Enrique, nosotros justamente viendo el panorama que teníamos respecto a la presencia de humo en nuestra zona y analizando las condiciones de riesgo extremo, Bomberos Voluntarios tomó la iniciativa y a nivel comunicacional empezamos a generar esto, que las personas no se acerquen a la zona serrana para caminar y para desplazarse, digamos, por esos caminos, justamente por el riesgo de incendio, tanto para imposibilitar de que se genere un incendio en función a estos movimientos, o bien si se genera un incendio, complica muchísimo la evacuación, la ubicación de estas personas y la posibilidad de resguardarlos. Se comenzó de esa manera, se habló, es mucha la gente que viene del otro lado. De Villallende, claro. Sí. Se hizo una comunicación a nivel policial, porque estos son determinaciones a nivel policial, para que se impida el paso desde Villa Allende hacia acá. Ajá. Nosotros poníamos el control de nuestro lugar para impedir el paso de aquí hacia la base del cerro. Cuando se estaba iniciando esto, que conseguimos que del otro lado, digamos, generen el control, fue que surgió el incendio, justamente, o sea, realmente las condiciones eran extremas para que esto sucediera, así que bueno, a partir de ahí se trabajó. Por otro lado, también tener en cuenta que si bien puede llegar a haber controles en estos pasos principales, también hemos visto y sabemos de que hay muchos caminos alternativos que las personas los eligen, digamos, específicamente para transitar, para caminar, para hacer incluso temas recreativos, ¿no? O sea, hay muchísimos, se generan grupos de personas para poder hacer caminatas en estos sectores, grupos que tenemos identificados, que por otro lado no está permitida esa actividad a nivel grupal, y sin embargo, bueno, sabemos que de alguna u otra manera se generan y lo hacen, digamos, que se entienda que es, digamos, no solamente a nivel preventivo, a nivel COVID y por las circunstancias que estamos viviendo en función de la pandemia, sino que también en estas situaciones creemos de que es una irresponsabilidad y una falta de previsión por parte de los organizadores o de quien lo genere, porque realmente ha puesto en riesgo muchísima gente. Yo tengo audios y tengo conocidos de que han estado en estas circunstancias y realmente han sufrido una angustia y han estado expuestas a un riesgo totalmente innecesario. Así que les pedimos por favor a las personas que sabemos que es una actividad hermosa, que podemos disfrutar de la sierra y que podemos disfrutar del paisaje, pero no en esta época, por estos dos riesgos que tenemos en nuestro lugar y en esta época, como es el COVID y el riesgo de incendios. Bueno, eso también replantearlo de manera municipal, realmente poder controlar todo eso se hace imposible, pero bueno, fueron las circunstancias que tuvimos el día de ayer. Por supuesto, en el día de hoy, continuar pidiendo que se liberen los accesos, que se liberen los pasos, para sobre todo para los vehículos de respuesta. Estamos teniendo muchísimas unidades todavía de nuestra localidad que van a continuar hasta que se extinga totalmente los focos que tenemos activos en este momento. Así que todo lo que es Ruta 38, María Eloísa, calles principales de San José Obrero, todos esos lugares necesitamos permeabilidad, que las personas, los curiosos o incluso los que pretenden colaborar de alguna manera, la mejor colaboración es dejar las vías de acceso libres y las vías de ayuda y de colaboración van a estar abiertas, pero en otros sectores, para recibir donaciones o lo que corresponda, por ejemplo, el cuartel de bomberos, pero no en los lugares que están siendo afectados por el incendio. Alejandra, te agradezco mucho este contacto. Aquí están los micrófonos de Radio Inédita para todo lo que podamos aportar y transmitir a la comunidad. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Enrique. Saludos a toda la audiencia.